Hola, somos los alumnos de séptimo. Hoy les contaremos sobre una de las experiencias de uno de mis familiares de la dictadura militar. Según a raíz de lo que me contó mi bisabuela, por la corta edad que tenía, no tenía mucha noción de lo que estaba pasando. Lo que recuerda es que tenía que llevar el documento hasta para comprar, ya que no importaba si eran chicos o grandes, se los llevaban detenidos de todas maneras. Lo describió como una pecadora. También dice que en ese mismo tiempo los militares entraban a las casas y se llevaban a las personas. Los tomaban como subversivos, los cuales muchos los hacían desaparecer. Es decir, los torturaban y mataban.